Johann Wolfgang von Goethe. Uno de los escritores más importantes de la literatura alemana, nació en Frankfurt en 1749. Fue poeta, dramaturgo y novelista.